Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Badaraco, soy el director y también autor de Agite, una de Shakespeare. Es una obra basada en Sueño de una noche de verano, con banda en vivo, 12 actores. Estamos en Código Montesco los viernes. Este próximo viernes 15 estamos terminando la primera temporada, pero con ganas de volver en marzo o en abril, recibiendo mucho público, muy contentos, con un balance muy positivo, con estas ganas de acercar al público al clásico. Desde otro lado, esta cuestión del público muchas veces le teme al clásico, y esta es una posibilidad de acercarse, de ver de qué trata, de ver un Shakespeare donde nosotros, a partir del humor y de ciertos recursos escénicos que tienen que ver con Shakespeare, queremos contar esta historia donde el amor no correspondido, las equivocaciones, las travesuras de un duende, un mundo que se cruza con otro, el mundo de los enamorados, del mundo de las hadas y de los elfos, y principalmente el mundo de los artistas, del arte. Todos esos mundos se cruzan y dan como resultado un agite de sensaciones, un agite de personajes, de entradas y salidas, donde el humor es la clave fundamental para el desarrollo de la historia. Queremos invitarlos a todos ustedes a esta última oportunidad, el viernes 15 a las 20:30 en el Teatro Código Montesco, Gorriti 3956, en la última función de esta temporada. Así que si tienen ganas de pasar un lindo momento, de reírse y de disfrutar y ver un Shakespeare nuevo, un poco agitado, los esperamos este viernes, y si no, tendrán que esperar hasta el año próximo.